Todos los días en Radio Melodía, Pastor Bedgar Ramírez con Positivo Positivo. 5 a 5 y 30 de la mañana, 11 y 30 a 12 del día. También cada hora el Sirirí, el tate quieto del pueblo aquí. Hágase escuchar llamando a los teléfonos 630-4870 y 630-4794. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Señoras y señores, muy buenos días. El saludo de nuestro ingeniero en la producción, don Arnulfo Otero Carreño, y quien les habla, Pastor Vesga Ramírez. A esta hora, también queremos saludar a don Aurelio Uribe, a Miriam Cárdenas, ejecutiva del tránsito en la Municipalidad de Florida Blanca, al doctor Wilson Eduardo Torres Sierra, a don Jorge Eduardo Cardoso Ordóñez, a Josefina Camargo Acelas, a don Aurelio Uribe, y a ustedes, señoras y señores, que como don Antonio Peralta García, siempre están pendientes del desarrollo de Positivo a Positivo aquí en Radio Melodía. Nos interesa ampliar el pensamiento de la ciudad. No somos un programa, somos un sentimiento, una voz de expresión. Sintonícenos de 5 a 5 y 30 de la mañana y de 11 y 30 a 12 del día. Nosotros queremos identificarnos con una comunidad abierta a lo propositivo. Y justamente para estar pensando de esta manera, tenemos los fundamentos para evitar el conflicto familiar, debiendo tener en cuenta factores fundamentales como los siguientes, amables oyentes de Positivo a Positivo. Debemos expresar las opiniones y dejar que los hijos también se expresen con toda normalidad. Debemos ser coherentes para que nuestro actuar y pensar se complementen. Debemos ser pacientes, ayudando a la tolerancia y al respeto por lo demás. Debemos demostrar todo nuestro cariño por lo demás con nuestra actitud. Reconocer cuando algún miembro de la familia se destaque. Acostumbrarse a pedir perdón por los errores. Mantener conversaciones familiares y tiempo de convivencia sistemática. Escuchar siempre con atención. Crear situaciones de diversión familiar. Mantener valores y reglas claras que no lleven a confusiones y sean respetadas por todos. De esta manera vamos a evitar los conflictos familiares, teniendo en cuenta normas tan elementales como las que les acabamos de suministrar aquí en Positivo a Positivo de Radio Melodía. Estamos siempre, señoras y señores, a nombre de las Unidades Tecnológicas de Santander, dando comienzo al desarrollo de esta programación, y justamente indicándoles que cuando nos propusimos a la tarea de crear el programa Positivo a Positivo aquí en Radio Melodía, lo hicimos pensando en su utilidad general. Para el caso, por ejemplo, de la política y sus protagonistas, y entrando en materia, les tenemos una corporación tan importante como el Honorable Consejo de cada uno de nuestros municipios. Para el caso de los consejos del área metropolitana, Bucaramanga, Girón, Florida Blanca y Piedecuesta. 87 son los municipios del departamento de Santander. También, naturalmente, por constitución, ellos tienen su propio consejo municipal. Este consejo municipal debe estar integrado ¿por quiénes? Debe estar integrado por personas que sean las más representativas, personas de la más connotada honestidad, personas que sean ampliamente conocidas por el desarrollo de sus actividades como excelentes trabajadoras, personas que sean dignas, responsables, serviciales, rectas, pulcras y de la mejor calidad humana, moral y pública. Sin embargo, esto no está sucediendo en nuestros consejos municipales. Para el caso, por ejemplo, ayer los taxistas del área metropolitana tuvieron que adelantar un movimiento que incomodó al más alto nivel, a la comunidad en general. Por los taponamientos, por los roces, por los excesos de quienes abusan, y pare de contar. Pero y pregunto yo, ustedes los señores conductores, los integrantes de esta gran familia del transporte a nivel taxis, ¿no tienen una concejala aquí en esta importante corporación que en el debido momento ha debido elevar ante los miembros del Consejo de Bucaramanga las peticiones que ayer de manera conjunta y desordenada tuvieron que adelantar quienes, embarcándose en este proyecto, causaron las incomodidades que ayer vivimos en la ciudad de Bucaramanga? Entonces, ¿a qué le estamos apostando? Esto nos da para pensar que lamentablemente muchos de estos concejales han llegado por accidente a estos consejos. Y no son otra cosa que personas que conjugan la más auténtica negación de los requisitos para un excelente desempeño como concejales. Es que ser concejal es tomar la vocería de una comunidad para debatir las circunstancias que conciernen a la comunidad en esta importante corporación, donde toman asiento los miembros de la Junta Directiva del municipio. Pero tras este planteamiento que les acabamos de formular, donde nos hacemos elegir, pero a la hora del té como representantes de determinada agremiación, no tenemos la capacidad para esbozar con claridad los planteamientos de nuestros representados y nos quedamos lamentablemente en el anonimato, llegamos a circunstancias como las que les estamos narrando. Tras esta falencia, encontramos concejales que no sirven ni para hacer estorbo. Es más aún, muchos de estos concejales allí jamás toman la palabra. O quizá para decir que la lectura del acta se haga inicialmente o se declare una sesión informal, pendejadas. De resto, a la hora de entrar a plantear algo que convenga desde el punto de vista análisis, pocón, pocón. En consecuencia, su aporte a favor del mandato ciudadano, lamentablemente en estas condiciones, señoras y señores, es desgraciadamente nulo. Y no puede esperarse otra cosa distinta a su irresponsabilidad asistiendo y permaneciendo en las sesiones, participando en las actividades normativas y el lógico control político que deben hacerle al gobierno municipal de turno. ¿Qué podemos esperar de un cabildante sin la mínima preparación sobre el manejo administrativo de la cosa pública, oyente de positivo positivo? Es algo así como arar en la playa, sembrar en el mar y esperar la cosecha. Luego, para que no vivamos experiencias de esta naturaleza, nos corresponde a nosotros como pueblo adelantar detenidamente todo el seguimiento sobre las hojas de vida, las calidades, las capacidades ejecutorias y realizaciones de estos distinguidos personajes, que son nuestros representantes, que son los voceros de una comunidad como la nuestra, en representación de los comerciantes, de los industriales, de los trabajadores, de los estudiantes, de los sindicalistas, en fin, todas las banderas que siempre en temporada preelectoral enarbolan y con las que nos meten el cuento, pero a la hora del té de defender allí en esta corporación, donde la democracia a través del ejercicio en el manejo del verbo se da, ¿en qué quedamos, señoras y señores? Hecho este análisis, ya tenemos un balance sobre cualidades de nuestros concejales. Así la cosa. Cualquier decisión de apoyo contará con los fundamentos reales que nos facilitarán una correcta elección, para no estar permanentemente equivocándonos con elegir a las personas equivocadas. Concejales de estómago, únicamente dedicados a vivir de los honorarios, concejales que se la pasan negociando dentro de las coaliciones, pidiéndole plata a la gente que ayudan a emplear, haciendo quórum para que el alcalde les autorice contratos y por todas partes traficando, recibiendo plata. Son concejales que tenemos que desenmascarar. Ayer, por ejemplo, el comandante de la policía, el general Vázquez, lo vimos bastante bejuco y con claridad dijo: este problema de los taxistas en la ciudad de Bucaramanga es de corte netamente político. Y yo diría que no es político, es politiquero, porque solamente aprovechan la circunstancia para ampararse en el hecho y lanzar a un gremio inocentemente a la guerra. Pregunto, ¿cuántos de los conductores que en condición de personas que diariamente reciben un porcentaje por el ejercicio de la conducción de estos vehículos, ayer recibieron lo que normalmente les corresponde? ¿Y cuántos propietarios de estos vehículos, porque los señores conductores participaron defendiendo los intereses de los encargados de recibir los dividendos, porque tienen muchos carros en la ciudad de Bucaramanga, recibieron un aporte adicional por haber participado en el evento y dijeron, como ustedes estuvieron gastando gasolina y participando en el evento, aquí les reconocemos 10, 15, 20, 25 mil pesos adicionales? Yo quisiera escuchar que alguien me dijera eso, pero no. Simplemente animémonos y vayan. Entonces caemos ahí ingenuamente, muchos nos utilizan y a fin de cuentas que, señoras y señores, esto nos da para reflexionar, pero permítanme, les presento este mensaje de las Unidades Tecnológicas de Santander y ya continuamos aquí en Radio Melodía con Positivo Positivo. Las Unidades Tecnológicas de Santander ofrecen programas académicos en ciclos tecnológicos y profesionales, tecnologías en diseño de administración de sistemas, contaduría financiera, gestión agroindustrial, ambiental, administración de empresas, banca, instituciones financieras, electrónica, electromecánica, electricidad y telefonía, telecomunicaciones, topografía, tecnología deportiva y mercadeo. Informes PBX 641-3000, extensión 154. Unidades Tecnológicas de Santander, un horizonte de progreso para una institución de avanzada. Esta semana que acaba de concluir, mi doctora Claudia Rocío Gómez Bueno, tuvimos la oportunidad de presentar la intervención de doña Eleuteria Almeida, una lebrigense paisana mía, porque yo soy hijo adoptivo de Lebrija, a quien conozco desde hace 40 años, y como bien usted lo acaba de conocer, pues ella está atravesando por momentos muy difíciles. Le suspendieron hasta el bono alimenticio y está pasando momentos dramáticos, pero gracias a su bondad, a su generosidad, aquí tenemos un pequeño aporte que diríamos nos sirve para institucionalizar como bandera el hecho de ser solidarios en campañas tan del corazón, tomando a doña Eleuteria Almeida como el estandarte de este proceso solidario que en radio nosotros vamos a tratar de sustentar con la participación de los oyentes miembros del Batallón del Millón de Amigos. Mi doctora Claudia Rocío Gómez Bueno, con mi gratitud por su generosidad, su bondad y su forma de colaborarnos para el cumplimiento de este tipo de actividades, la dejo en compañía de mi amiga Eleuteria Almeida, repito, lebrigense de 83 años de edad y con una vitalidad que, Dios mío, ojalá nos dé otros 80 años más para tenerla actuando dentro de este colectivo de la prosperidad. Muchísimas gracias. Lo importante de todo esto es el saber que cada uno de nosotros tiene o está llamado a asumir compromisos, está llamado a cumplir con propósitos que la misma vida le ha entregado. Y qué bonito tener la oportunidad de poder compartir con personas tan maravillosas que día tras día nos están enseñando con su esfuerzo, su perseverancia, con su lucha, que en su rostro vemos como esa calidez, ese amor, esa entrega, tanto por unos por otros. Y para mí es muy grato dejar en este momento, sí, a cada uno de ustedes oyentes, escuchando a esta gran mujer que tengo aquí el placer de tener frente a mí, de la señora Eleuteria Almeida. Doña Eleuteria, le dejo aquí, como quien dice, los micrófonos para que sea usted quien le comente a todos nuestros oyentes lo maravilloso que es vivir, pero a veces el vivir y encontrarnos un poquito solos. La dejo aquí para que usted misma hable y nos cuente qué es lo que está pasando, qué es lo que está viviendo. Buenos días. Me llamo Eleuteria Almeida. Cédula de ciudadanía 28.209.669 de Lebrija. Soy una mujer, tengo 83 años. Pero tengo una situación crítica, que no sabe sino el que está viva. Estoy sola, me dejaron sola, la familia me abandonó. Y estoy sola. Estoy aquí con una doctora, que es una señora muy amable, muy atenta y conmigo. De que me recibió como toda una reina. Entonces, de manera que necesito la ayuda de muchas personas. Tengo los recibos de ese mes de los servicios y no los he podido pagar porque no tengo con qué. Y me quitaron el bono y entonces no hay lo que hacer. Necesito que la gente me colabore y me ayude en estos momentos que tengo, porque me dejaron sola, estoy sola, sola en mi ranchito. No, es un ranchito, pero estoy ahí. El rancho está apacado. Ya las maderas están todas podridas. Antes de manera que yo qué puedo hacer. Yo me toca también ahí mientras saber hasta dónde me tiene el divino Señor. Yo soy muy católica. Yo vivo mucho, yo voy a la misa y yo tengo muchas personas que me estiman como una mujer, como una vieja que soy de 83 años, sí. Doña Eleuteria, a pesar de que esté solita, o sea, físicamente, sí, tenga la completa confianza de que arriba hay alguien que la quiere muchísimo y no la va a desamparar. Si él no la va a desamparar, y además una mujer como usted, o sea, echada para adelante con todas las ganas del caso, o sea, todas las cosas se le van a dar. Póngale la firma, doña Eleuteria. Eso digo yo, que yo, mientras que yo iba, Dios me iba a ayudar y todos los Espíritu Santo me ayudar a salir adelante mientras que yo viva, porque yo qué hago, estoy sola, mis hijos, mi familia no me ayuda con un peso, yo no sé qué hacer. Mire, no se preocupe, doña Eleuteria, póngame cuidado lo que le voy a decir. O sea, Dios utiliza a veces personas para bendecirnos. Uno nunca se explica por qué y cómo es que suceden las cosas, pero es el único que sabe cómo realiza cada situación, cómo la plasma. Y le voy a decir algo, Dios no la va a desamparar, o sea, mire, cuando usted menos se dé cuenta y cuando más necesitada esté, usted más que nadie lo sabe por experiencia, o sea, va a encontrar usted esa puerta abierta que tanto está buscando. Y le voy a decir algo, usted es una mujer muy bella físicamente y muy bella también de corazón. Así que va a ir en bendiciones inmensas, así póngale la firma. Dios me guarde esa doctora que tengo aquí en estos momentos. A usted Dios me la va a guardar y me la dará aún más de lo que todavía le falta. Que Dios me la bendiga y que Dios me la proteja para siempre. No, señora, usted también Dios la va a proteger y nos va a cuidar mucho porque Veremos, sí, señora, nos vamos a volver a ver y vamos a estar en la jugada, doña Eleuteria, le prometo que vamos a estar en la jugada, vamos a estar, mejor dicho, aquí combatiendo las dos y luchando, porque aunque la vida es un poquito dura, o sea, la vida es lo mejor y lo más lindo que Dios nos ha entregado para saberla jugar. Dios nos ayuda a salir adelante. Nos va a ayudar a salir adelante, pónganle la firma, doña Eleuteria. Y al contrario, se vuelve y le repito, para mí es un honor tenerla frente a mí, que Dios me la bendiga grandemente. Es un honor tenerla a usted, porque fue el Dios que me la reveló, la Divina Virgen Santísima me la reveló. No. Usted merece mucho, doña Eleuteria. Que Dios se lo pague, Dios me la bendiga. Bueno, queridos oyentes, agradecemos a ustedes también para que cualquier cosita que usted tenga en su corazón, cualquier forma de ayudar a otra persona, la tiene en su mano, no se detenga a hacerlo, tan solo láncese. Miren que hoy estamos acá no por coincidencia, sino por un propósito. Y a propósito, pues tuvimos la oportunidad y la inmensa satisfacción de entregarle un mercado muy especial que la doctora Claudia Rocío Gómez Bueno, gracias a la colaboración de sus allegados y personas que de una u otra forma contribuyeron, pues mitigamos en parte las vicisitudes y la angustia de una mujer buena, una mujer trabajadora, una mujer con 83 años pasando por estas dificultades, donde la inasistencia de un gobierno, infortunadamente, deja a los adultos mayores en condiciones como Eleuteria Almeida, en situaciones precarias. Qué importante fuera que por aquello de la aplicación de la justicia social, la reivindicación de los menesterosos se diera de una manera amplia y generosa. Pero aquí estamos, señoras y señores, edificando ciudadanía para construir ciudad. Y estamos muy preocupados porque como nos han vendido a nivel nacional la expresión de que Bucaramanga es la ciudad del empleo, que Bucaramanga es la ciudad bonita, la ciudad cordial, la ciudad amable, la ciudad limpia, la ciudad de los parques, la ciudad de la alegría, pues todo el mundo se está dirigiendo a Bucaramanga. Y aquí nos estamos llenando de cantidad de personas que en condiciones de vagabundería, pues hombre, llegan aquí, pernoctan, y como esto es un buen vividero, continúan aquí y se quedan, pero haciendo de las suyas, porque la mayor parte de elementos indeseables que vemos recorriendo las calles de la capital santandereana no son de estos lares. Son personas que por el infortunio de la vida pues han llegado aquí, a parar aquí, y están pasando por duros momentos. Sin embargo, esto de los vagos, deambulando, los locos, atacando, como hoy justamente lo exponemos en el CDD de Radio Melodía, nos está preocupando. Por eso, el editorial del pueblo lo presentamos sobre el tema con Tuli Curcia, Cuchipi Astuta y la vinculación también de doña Sinfoli Nicolasina. Adelante. Ave María, por Dios, Bucaramanga no puede seguir convertida en el hotel de cuanto sinvergüenza callejero le da por radicarse aquí, Ave María. ¡Ay, sí, mijita! Estamos hasta la coronilla de estos harapientos marihuaneros, degenerados, viciosos, vagos, locos y demás lacras, jolén. A pleno mediodía, Tulicurcia, tirados, durmiendo por todas partes, se han convertido en el peor adorno de la ciudad, por Dios. ¡Ay, mijitica, eso no es nada! ¡No se puede dejar prosperar a esta cáfila de delincuentes ambulantes que haciendo de las suyas han sembrado en pánico por todas partes! Mire, Tulicurcia, necesitamos autoridades que velando por los intereses constitucionales de la ciudadanía se hagan sentir. O de lo contrario, sabrá Dios a qué desgraciadas desgracias nos estaremos exponiendo, por Dios. He dicho. Se está perrateando hoy día, señores, nuestra ciudad. Y esa es una clara muestra de falta de autoridad. Las 5 de la mañana, 22 minutos en positivo, positivo. Acabemos con las falsas estructuras, desterrando la docilidad, por aquello de que el que mucho se agachó, ya sabemos lo que se le vio. La historia nos enseña, oyentes de Radio Melodía, que gracias a los rebeldes fueron desapareciendo los tiranos. Somos positivo, positivo. La voz de un pueblo libre, la voz de un pueblo que utilizando los teléfonos 630-4870 y 630-4794 interviene aquí a nombre de las unidades tecnológicas de Santander en Radio Melodía. Tecnológica de Santander ofrecen programas académicos en ciclos tecnológicos y profesionales. Ingeniería en control electrónico e instrumentación. Electrónica, profesional en administración de empresas. Mercadeo, especialización tecnológica en sistemas de información geográfica. Técnico deportivo, programa de lengua. Diseño de modas con énfasis en patronaje industrial. Técnico minero, informes PBX 641-3000, extensión 154. Unidades Tecnológica de Santander, un horizonte de progreso para una institución de avanzada. Siendo amables oyentes, lo que a manera de tema del día se constituyó ayer la actividad de los taxistas en la ciudad de Bucaramanga, podemos sacar en conclusión tras tener la oportunidad de dialogar con muchos de los oyentes de positivo a positivo, de las personas que a diario tenemos la oportunidad de entrar a entrevistar y a intercambiar opiniones. Podemos decirles, amables oyentes de positivo a positivo, que son, en verdad, verdad, muchos los vehículos que quizá, desplazándose por las calles de la ciudad de Bucaramanga en condición de automotores para la prestación del servicio público en la movilización de pasajeros, existen en el área metropolitana. Mas, sin embargo, como lo decía hace algún instante don Arnulfo Otero Carreño, tan solo basta la más elemental llovizna y automáticamente nos vemos en el corre-corre de tratar de ubicar uno de estos vehículos para movilizarnos, o en horas pico. Y vemos también cómo en determinados lugares se arman unas filas interminables de estos automotores. Pregunto yo, claro está que a la larga se va a convertir en una competencia para Metrolínea. ¿No estaremos cercanos a lo que será el lanzamiento del taxi colectivo en la ciudad de Bucaramanga? Esta es una manera adicional de ayudarles a que desde el punto de vista ingresos, los empresarios del transporte tengan un auxilio extra. Y nosotros, en condición de usuario de este medio de movilización, pues también tengamos estas bondades. Eso por un lado. Por otro lado, lo del pico y placa se tiene que dar. Son muchos los vehículos. Ahora, las vías que nosotros tenemos, ayer nos dimos cuenta de que aquí se pincha una bicicleta y automáticamente tenemos el trancón. Me imagino yo con lo de Metrolínea, que será lo que nos va pierna arriba. Desde el punto de vista de desempleo, lo que va a generar el lanzamiento de este medio de transporte va a ser algo alarmante, algo atortolante, algo que nos va a dejar, hombre, en ascuas. Qué interesante sería que la clase política, la clase dirigente, ustedes, señoras y señores, los que tienen poder y billete, de alguna manera, empezaran desde ya a tratar de entregarle a la comunidad las alternativas que más adelante nos saquen de ese tremendo barullo al que nos vamos a ver nosotros más adelante en el mismo involucrado. Esto es tremendo. Y siendo el Consejo Municipal un asunto de todos y correspondiéndole a la ciudadanía la exigencia de una efectiva rendición de cuentas por parte de cada uno de los ilustres concejales, para el caso de los miembros de estas corporaciones en el área metropolitana, les proponemos la evaluación de gestión de cada uno de estos concejales en los distintos municipios. ¿Cuál ha sido su responsabilidad de asistencia, de permanencia en las sesiones y participación en lo normativo y el control político al gobierno municipal de turno, señoras y señores? Recordemos que el Consejo está en crisis y para recuperar su credibilidad se requiere de la voluntad y disposición de nosotros, los electores, quienes ejerciendo control eficaz, pues vamos a evitar que prestándonos como idiotas útiles sigan haciendo con nosotros lo que se les antoje. No necesitamos más concejales inútiles, inservibles, desechables, brillacalzones y sinvergüenzas que en nada bueno contribuyan a la comunidad. Vamos a ver si sembrando nace o es que la tierra no produce, pero situaciones como lo de ayer, lamentablemente nos dejan ante una realidad. Los taxistas en la ciudad de Bucaramanga, los transportadores, no tienen representantes en una corporación tan importante como el Consejo de la ciudad de Bucaramanga. O demuéstrenme lo contrario. Señoras y señores, volveremos hoy a las 11:30 de la mañana aquí en Positivo Positivo de Radio Melodía. Quedan ahora con don Martín Parra, posteriormente las noticias con Alfonso Pineda Chaparro. Muchas gracias por su atención y por favor continúen con Radio Melodía. Positivo, positivo. Democratización de la radio que muestra cómo la gente vive la ciudad y cómo la ciudad vive la vida. Positivo, positivo. La doble vía de la comunicación.